Dort fue seguido en 1643 por un prestigioso encuentro de divinos en Inglaterra. La Asamblea de Westminster también se hizo bajo los auspicios del Estado. La Asamblea, que duró 6 años, formuló la Confesión de Fe de Westminster. Esta ha sido denominada la declaración sistemática más completa del calvinismo jamás creada. Vance nos recuerda que, debido a la estrecha relación entre Iglesia y el Estado que existía en el momento, la aceptación del calvinismo en Inglaterra, que culminó en la Asamblea de Westminster, es profundamente entrelazada con la historia civil y religiosa de Inglaterra. Aquí unas breves palabras de la historia son necesarias. En los 2 siglos anteriores, Inglaterra había atravesado una larga lucha para escapar de Roma. A veces logró avanzar y en otros tiempos cayó en cautiverio. Enrique VII había sido proclamado rey en 1486 por una bula del Papa Inocente VIII. La Vulgata Latina era la Biblia oficial. La Biblia de Wycliffe fue suprimida y el Consejo Provincial en Oxford en 1408 había prohibido la traducción y publicación de cualquier texto de la Sagrada Escritura en inglés o en otro idioma. Enrique VIII le había escrito a Erasmus desde Londres en el año 1511 y dijo que muchos herejes nos proveen de un holocausto diario. A instancias de Cromwell, él revirtió y animó que la Biblia en inglés fuese usada en cada casa y parroquia de la iglesia, pero un año antes de su muerte prohibió la traducción del Nuevo Testamento de Tyndale o de Coverdale. Durante su breve reinado, el rey Edward VI convirtió a Inglaterra del catolicismo romano y dio la bienvenida a los teólogos reformados del continente, permitiendo que el calvinismo se estableciese allí y desde entonces no desistiría. A finales del siglo XVI, la Universidad de Cambridge se convirtió en un bastión calvinista. La hermana de Edward, María I, hija de Enrique VIII, conocida como María la Sangrienta, tuvo éxito en sujetar a Inglaterra bajo el papismo nuevamente y prohibió la posesión de libros protestantes y quemó en la hoguera a cientos de personas que no aceptaran las doctrinas de Roma. Después de la muerte de Mary, entró en uso la Biblia de Ginebra. Elizabeth expulsó a los jesuitas de Inglaterra. Bajo ella, los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, ligeramente calvinista, pero que rechaza la expiación limitada, fueron formuladas. Al día de hoy siguen siendo el credo oficial de esa iglesia. John Knox continuó adelante en Escocia, mientras que en Inglaterra aumentaron los puritanos, solo para ser forzados a cumplir por el rey James I, quien nos dio la Biblia del King James de 1611. Charles I sucede a James I. Hubo debates en el Parlamento sobre el calvinismo con sus partidarios, ganando la Cámara Alta. El prolongado Parlamento ordenó la impresión de una exhibición de arminianismo por John Owen, que denunció el arminianismo y confirmó la expiación limitada. En el contexto de este trasfondo tumultuoso y la colaboración constante de la Iglesia con el Estado, la Asamblea de Westminster fue convocada por el Parlamento. El Parlamento libró una guerra civil contra el rey, abolió el episcopado, expulsó a 2,000 ministros monárquicos, convocó a la Asamblea de Westminster, ejecutó al arzobispo Laud y finalmente ejecutó al mismo rey en 1649. Nuevamente los calvinistas tenían la ventaja. Westminster no era una reunión de los representantes de todos los verdaderos creyentes, sino solamente de los calvinistas que habían ganado la Cámara Alta en el Parlamento. Hoy día todavía se jactan de que todos los teólogos en Westminster eran calvinistas. Además, como Vance sabiamente comenta, como en el sínodo de Dort, la presencia de funcionarios del gobierno en una asamblea religiosa plantea algunas dudas sobre su legitimidad. Los gastos de los miembros fueron sufragados por el Estado. Los calvinistas incluso admiten que la asamblea fue la criatura del Parlamento y que nunca fue capaz de escapar la supervisión del Parlamento. Logan confiesa que la asamblea era clara y completamente subordinada a la autoridad política del Parlamento. Witt también declara que la asamblea era responsable no al rey de reyes, pero a los caballeros y a los comunes del Parlamento inglés. Schaff señala que la asamblea se aferró a la idea de una iglesia del Estado Nacional con un sistema uniforme de doctrina, de culto y disciplina para que cada hombre, mujer y niño deban cumplir en los tres reinos. Bethany escribe: en 1643, también la Asamblea de Westminster de Teólogos fue convocada por el Parlamento para reformar la Iglesia de Inglaterra en base a la palabra de Dios y para ponerla en un acuerdo más cercano con la Iglesia de Escocia y las iglesias reformadas del continente. Los comisarios escoceses ahora requerían, como precio de su cooperación con el Parlamento inglés contra Charles I, la adopción de la Liga Solemne y el pacto, escrito por un comité revolucionario escocés que demandaba que los firmantes eliminen la prelatura en todas sus formas en Escocia, Irlanda e Inglaterra. Con esta arma y la prueba de lealtad al rey, expulsaron a los episcopales de sus hogares. El número ascendió a unos miles. Se crearon tantas vacantes que no se podían llenar. Finalmente, la Asamblea de Westminster dio la orden de elaborar un plan de ordenación. La Asamblea de Westminster trabajó para evolucionar un esquema aceptable del presbiterianismo. Sin embargo, los miembros independientes proponen tolerancia para todas las sectas. Pronto nació la pregunta: ¿tenían los presbiterios el poder de inclusión o exclusión de los miembros, o era responsabilidad de cada congregación independiente ejercer ese poder? El Parlamento se comprometió a resolver el asunto ordenando que todas las personas agraviadas por la acción de un presbítero podrían apelar al Parlamento. Cromwell intentó en vano reconciliar a los independientes y presbiterianos. Los presbiterianos predominaron en el Parlamento y en 1648 demostraron su intolerancia permanente mediante la promulgación de que todos los que niegan a Dios, la Trinidad, la expiación o los libros canónicos de las Escrituras o la resurrección de los muertos y un juicio final, sufrir los dolores de la muerte, igual que un caso de delito grave, sin beneficio de clero. Se especificó un largo catálogo de herejías de segunda clase, que sería castigado con pena de prisión.